a tus ojos veo lo linda que es. Y si miro tu lindo cuerpo empiezo a desfallecer. Es muy lindo sueño en la vida donde hay pena y cantar. Estelita, si tú me quieres podríamos conversar. Estelita, si usted tiene novio, en la vida siempre hay solución. En la vida siempre hay solución. En la vida siempre hay solución. En la vida siempre hay solución.